terapia con vitro. Bueno, primer día de acampe, estamos hablando con Luisa Flores de Terapia COVID del Hospital Central, que está en el acampe, que se sitúa en la calle Patricia Mendoza y el Paseo Sarmiento. Bueno, ¿cómo está hasta ahora en la situación? Bueno, ahora estamos bancando el acampe, estamos por armar las carpas para irnos allá a descansar. Está finalizando la jornada de encuentro con los músicos por la salud. Ha sido una tarde muy linda, bastante productiva. Hemos podido conversar con todas nuestras compañeras de los interhospitalarias. Han venido de Noti, Lago Maggiore, Carrillo, Pereira, los chicos del Este, de San Martín, Perrupato. Bueno, hemos sido una marcha bastante linda, donde nos hemos podido fraternizar y escuchar todas nuestras demandas, que todavía se ve que son oídos sordos hacia el gobernador y hasta el vicegobernador, que nos recibió, nos iba a dar una respuesta y no lo logró. No hizo nada, absolutamente. Estamos escuchando ahora de fondo artistas que se han autoconvocado gracias a un pedido de ustedes para poder apoyar esta lucha. Bueno, ojalá que sea cada vez más la gente que los apoye, ¿no? Sí, ojalá que vengan, que abran los ojos, que esto no se soluciona, que los derechos laborales se ve que se pelean en las calles, que lo tenemos que hacer juntas, no solamente enfermería, ahora los licenciados de enfermería y los enfermeros y los técnicos asistenciales, sino también los médicos y los kines y todos los demás profesionales de la salud. Necesitamos su ayuda, todos cobramos el mismo sueldo de miseria, con ingresos de indigentes, es como estamos viviendo, entonces esto ya no se puede tolerar más. Convocamos a los chicos que se nos acompañen, que nos busquen. Nosotros tenemos un Facebook de Grupo Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras del Hospital Central, para que vengan y nos sigan y que empiecen a viralizar todos los videos y nuestros reclamos. Sí, también estamos al lado de Uma Flores, alguien con la que hemos hablado muchas veces en la radio. También tu parecer y tu opinión en estas primeras horas, todavía no son 24 horas, de esta jornada de acampe y visibilización de la lucha de los y las trabajadoras de la salud. Bueno, la verdad que lo vivimos con mucha alegría. Creemos que también se puede luchar con alegría. No todo es tristeza, demasiada miseria pasamos y nos hace pasar en realidad este gobierno provincial al no tenernos con derechos laborales y al tenernos las condiciones en las que estamos ya hace muchísimos años y que bueno, que ya todo el mundo sabe cuáles son nuestras condiciones laborales, ¿no? De trabajadoras en negro, nada, sin ningún tipo de derecho que podamos ejercer. La verdad que se vivió con mucha alegría, pudimos cocinar, contamos con mucha gente que se arrimó a colaborar, inclusive nos donaron las telas para las banderas, hicimos una jornada de banderas, pudimos pintar, pudimos hacer cartelería hermosa, estuvimos haciendo varias actividades. Durante la campaña tuvimos que hacer una asamblea de urgencia por que la policía nos quería sacar, nos estuvieron diciendo que nos iban a desalojar. Desde el mediodía que nos vienen diciendo que nos van a desalojar y bueno, son las 23 horas y todavía estamos acá resistiendo y estamos la asamblea lo que resolvió es que nos vamos a quedar toda la noche hasta que este gobierno nos dé una respuesta. Nos están pidiendo que nos vayamos, pero sin embargo ninguno vino a dar la cara para dar una respuesta algo a los trabajadores de la salud, que somos los que estamos en primera línea enfrentando esta pandemia sin ningún tipo de condición laboral digna. ¿Cómo se continúa eso, no? El silencio del otro lado de la mesa de diálogo, y si no es silencio, es directamente ni siquiera acercarse, por lo menos hablar, ¿no? Digo silencio cuando ustedes preguntan durante la discusión, y si no directamente en la cero comunicación. No hemos tenido, nosotras ya hace varias semanas y es más, hace meses venimos presentando denuncias en la legislatura, pedido de informe a la ministra de Salud, desde la Comisión de Derechos y Garantías. Hemos presentado un petitorio en las últimas movilizaciones. Todavía seguimos a la espera de una respuesta. La última movilización fuimos recibidas por el vicegobernador Mario Abet, quien se comprometió que en unas semanas iba a contactar con nosotras para darnos una respuesta. Han pasado más de 10 días. Afortunadamente las asambleas decidieron que si no había ninguna respuesta, la lucha continúa. Y bueno, eso fue lo que se votó. Se presentaron varias propuestas. El acampe se decidió en las asambleas de trabajadores y trabajadoras autoconvocadas de todos los hospitales. Y bueno, y los sindicatos afortunadamente acompañaron. Y bueno, y muchas otras personas, docentes también, que rodearon de solidaridad nuestro acampe. Y hoy estamos acá decididas a todo, porque no podemos más sostener digamos, con sueldos de por la línea de la indigencia, los trabajadores y bueno, muchos de los que están acá y que vamos a quedarnos esta noche, somos de las terapias intensivas COVID. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que, como digo siempre, ojalá que tengan mucho éxito en el reclamo. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar difundiendo. Muchas gracias por estar siempre.